Hola, bienvenidos a Discos de Biblioteca, un podcast que se basa casi exclusivamente en la música que puedes encontrar en la Biblioteca Pública Pérez de Ayala de Oviedo y que pretende ser un contenedor de canciones bastante heterogéneas como las que componen esta primera entrega. Una primera entrega que se divide en dos bloques bastante diferenciados, Imposturas y Calentones, pero por los títulos no quiero que os llevéis una falsa impresión. No vamos a escuchar a Milli Vanilli ni tampoco la mierda blanda del reggaetón. Cuando hablo de imposturas me refiero sobre todo a los disfraces, las identidades alternativas que asumen en ocasiones en broma o en serio los músicos. Y cuando me refiero a calentones hablo, por supuesto, de canciones con una verdadera temperatura elevada. Para empezar, hemos escogido un tema curioso, una versión de Doctor Explosion, ni más ni menos que de Andrés Pajares, incluida en un falso disco de homenaje que al grupo gijonés tributan una serie de bandas ficticias, como por ejemplo Los Travestones, o Psoriasis, Los Presidentes del Principado, el Pene de Trip, o Los Cerotes, la banda a la que se atribuye el tema que vamos a escuchar ahora y que se llama Drácula Yeye. Soy un Drácula y ye que nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula que ye. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy un vampiro con melena. Soy un Drácula. Como trippies, cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula y yeah. Drácula Yeye, Doctor Explosion o Los Cerotes. Fue precisamente en los años 60, la época Yeye, cuando Big Boy Pete lanzó Cold Turkey, un clásico de la psicodelia que en los años 80 la banda británica de punk The Damned, Los Malditos, disfrazada de otra banda, Nas Nomad y Los Nightingales, versionó en un disco muy singular, una falsa banda sonora para una inexistente película americana de hilarante título, Give Daddy the Knife, Cindy, dale el cuchillo a papá Cindy. Lo más curioso del asunto es que este disco puede encontrarse en la Biblioteca Pérez de Ayala en la sección de bandas sonoras. Cold Turkey, Nas Nomad y Los Nightingales. Hey! Cold Turkey, The Nas Nomad y los Nightingales o The Damn. Según la Wikipedia, los Damn giraron con T-Rex, el grupo de Mark Bolan, que junto con David Bowie fue el máximo exponente del glam rock. Precisamente Bowie, a lo largo de su carrera, adoptó diversas identidades, creó diversos personajes, de entre los cuales quizá el más importante y el más recordado fuera Ziggy Stardust. David Buckley, en su libro sobre Bowie, Una extraña fascinación, define al personaje como una mezcla de muy diversos elementos. Ziggy Stardust era una mezcla de los droguis de la Naranja Mecánica, con Iggy Pop, con el teatro Kabuki, con los superhéroes de cómic o con los rockeros predestinados a lo Jimi Hendrix. En la canción que vamos a escuchar ahora, Ziggy Stardust, incluida en el disco monográfico que Bowie dedicó al personaje, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, hay un verso definitivo. Él tocaba con la mano izquierda, pero llevó las cosas demasiado lejos. Vamos a escuchar una versión acústica, una demo que se incluye en una reedición de este disco. Bowie y su guitarra tocando Ziggy Stardust. Hablando de alter egos, un caso curioso lo encontramos en el disco La Rosa de los Vientos de Rubén Blades, donde el cantante y compositor panameño se mete en la piel, o mejor dicho, en la voz de un sonero cubano, Medoro Madera, al que el propio Blades ha denominado su alter ego negro. La verdad es que si Blades no hubiera revelado que se trataba de él, hubiéramos pensado que estábamos ante un colaborador más del disco. Tal es la calidad de la impostación. Una calidad que se puede contrastar comparando esa voz falsa con la de un sonero auténtico, Ibrahim Ferrer, redescubierto por Ray Cooder en el Buenavista Social Club y que llegó a colaborar en el primer disco de un grupo ficticio, Los Gorillas, de Damon Albarn, creados, como él mismo dijo, para demostrar que gran parte de los músicos pop son falsos. La canción en la que interviene Medoro Madera se llama Un son dedicado a ti, y aquella en la que participa Ibrahim Ferrer tiene el sugerente título de Latin Simone. vida preciosa. Y seguimos en el ámbito de la música latina, en la biblioteca hay discos del más variado pelaje y uno de mis preferidos es el de grandes éxitos de Machito y sus afrocubanos. En el tema que vamos a escuchar, Machito colabora con su hermana Graciela, la bochinchera, y se trata de un mambo especialmente divertido y caliente, en el que se disfruta sobre todo del diálogo que la cantante sostiene con el director de la orquesta, y con la orquesta misma. Sí, sí, no, no, Machito y sus afrocubanos con Graciela Fuego. Que lo último no sirve para gozar. Sabroso, no, no, no, no, no, no, no, no. I know you do. Sí, sí. No, no. Bien, ay, pero Paul, que lo que tengo. No, no, no, y no, no, no, no, y no, no. Sí, no, sí. Ay, no, no, no, no. Marron. Ay, sí. Ay, anda. Que lo último no sirve para gozar sabroso. Ay, no me digas que no, porque me da eso. No, no, sí, aquí mismo me da. Ay, pero que es lo que tengo en la chichi. Ay, mi chichi. Sí, está frozen. No, no, no, no. Ay, ay, sí, sí, así, así. Así, así. Así, así, así. No. Sí, que mi cerebro es lo último así. Ay, pero Pero si creéis que este tema es caliente, es porque no habéis oído lo que viene a continuación. En un fantástico recopilatorio llamado Barrio Nuevo aparecen dos temas del grupo Chacachas o Chacachas, un sexteto belga de músicos de estudio que en los años 70 grabó una serie de temas distribuidos por Polydor, uno de los cuales alcanzó, para sorpresa de la mayoría, el top 10 del Billboard americano, un tema instrumental casi pornográfico llamado Jungle Fever. Un tema que después reverdeció en los años 90 gracias al cine con Boogie Nights y en nuestra década con el videojuego GTA San Andreas. El otro tema que vamos a escuchar de Chacacha se llama Stories y está en la misma línea de Funk Ardiente. Y con ellos cerramos esta primera edición de Discos de Biblioteca. Espero que os haya gustado y que nos encontremos en una próxima ocasión. Hasta la vista. Dame, dime. ¡Ja, ja!